bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cuántos escucharon el mensaje hace 8 días? ¿Lo escucharon todos? Estos mensajes son muy importantes de que usted los comparta con amigos porque tienen que ver con la eternidad. No son mensajes que tienen que ver con solución de problemita de ahora. Es mi destino eterno. Y es una teología muy importante que usted conozca, porque usted debe saber dónde va a pasar usted el final, de dónde va a ser su eternidad. Es algo que todos los cristianos y el ser humano se tiene que preguntar. El joven rico tenía una pregunta que era muy importante, que él estaba preocupado. Y dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Estaba preocupado. Y debiéramos de estar todos preocupados. Comparta con un amigo esos mensajes. Estamos predicando acá sobre esos temas. ¿Qué recuerda usted? Compártele el de enseguida, a ver si es capaz. ¿Qué recuerda usted hace 8 días? ¿Qué recuerda? A mí me fascinó, fui a una casa a unos amigos y le pregunté a unos chicos adolescentes de qué prediqué y me dijeron esto, esto y esto. Emocionante, ¿verdad? ¿Quiénes son los sellados? Hace 8 días hablamos. ¿Quiénes son? Uno, los que gimen, pero eran 3 personajes mencionamos que eran sellados. Los animales eran sellados. ¿Se acuerda que trajimos aquí un sello? ¿Qué más eran sellados? Los soldados. ¿Y qué más? Y los esclavos eran sellados. Serán los grupos. Le animo que usted la escuche, porque la de hoy va a continuación. Esa palabra para continuar. Oren conmigo y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender este mensaje, que será muy trascendental también para su vida, de que usted, muy importante que usted lo escuche y lo entienda. Señor, yo pido y dependo del Espíritu Santo por revelación y consejo, por palabra para todos nosotros, los que están en el internet y todos acá, háblanos, Señor. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, si usted fue sellado, hoy vamos a hacernos la pregunta, es ¿cómo cuido el sello? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo cuidamos el sello? Violentar el sello en aquella época era sumamente grave. Recuerdan que hubo una época, y aún viendo unas películas por ahí de la media en adelante, los reyes todavía marcaban los documentos, los sellaban como con un tipo de parafina roja, ¿recuerdan? Y eso era muy sagrado. El encontrar un documento violentado para un rey, ¿qué significaba eso? Que perdía validez el documento, que era algo muy grave, se había violentado una palabra. El Señor puso un sello como rey en nosotros y lo puso con el Espíritu Santo. Nos marcó con fuego divino y nos inscribió en el libro de la vida. Violentar ese sello, perderlo, es también demasiado grave. Ahora, en el proceso de cuidar el sello, hay dos que intervienen en el guardar el sello. Está el Señor y estamos nosotros. Vamos a ver en primer lugar cuál es la parte del Señor, qué es lo que el Señor hace para que yo no pierda el sello, para que se conserve el sello intacto como fue la intención del Señor y es con nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo del 13 en adelante, de esos 2 versículitos vamos a trabajar, hace 8 días lo mencionamos, pero vamos a trabajar más a fondo el texto. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué era este sello? ¿Qué era este sello? ¿Qué son qué? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuándo se dio el negocio? Eso es como un negocio que se dio, porque las arras tienen que ver con un negocio que se hace. Eso es un término que se hace para cuando usted va a una notaría y firma un documento entre dos personas, van a comprar una tierra y ponen ¿qué? Ponen ¿qué? Unas arras. ¿Qué quiere decir eso? Que el que se quite del negocio hasta que yo le entregue la tierra va a pagar una multa. Va a pagar una multa. Entonces se hace un adelanto. Y hay veces uno dice: mire, las arras serán 5 millones, será 2 millones de pesos. Eso será para el que se quite. ¿Cuándo se dio el negocio entre usted y el Señor? ¿Cuándo se dio ese negocio? Usted fue a la notaría del cielo. No, primero fue a la notaría. ¿Sabe cuál fue la notaría? La notaría de la cruz. Usted fue a la cruz. ¿Y cuál fue la parte del Señor? Primera de Pedro 1, versículo 18. ¿Qué hizo el Señor allá en la cruz por usted en términos del negocio? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es como cuando usted fue a la notaría, entonces van a hacer un negocio por una herencia. Entonces el notario le dice al Señor Jesucristo: ¿usted qué pone para el negocio? ¿Cómo lo va a comprar? Y el que dice que ¿cómo lo compra? Yo, mira, yo no tengo dinero, yo no tengo plata, pero pongo mi sangre para ese negocio. Yo pongo mi sangre. Y a mí y a usted, ¿qué le dice? ¿Y qué pone usted? ¿Qué pone usted? Dígame, ¿qué pone? Su alma. ¿Sí? Y se firma un documento y hay arras para el que se quite. Te pone su alma. Entonces, ¿cuándo usted entregó su alma? Cuando usted escuchó el mensaje. Le dijeron: mire, Señor, hay una propuesta, hay una herencia de vida eterna. Usted lo escuchó. Hombre, a mí me gusta la propuesta del Señor Jesucristo. Él me ofrece vida eterna, es un mensaje de salvación. Yo lo escuché. Pero ¿qué otra cosa se hizo para que usted inmediatamente lo sellaran y firmaran? ¿Cuál fue la otra? Creyó. Hombre, definitivamente es verdad. Yo me arrepiento, tomo una decisión, entrego mi vida a Cristo. No es solamente escuchar, como dijo hace 8 días, creer, todo el mundo cree. Iglesias de 20,000, todo el mundo cree y aplaude. Y todo el mundo cree. Obedecer es más complicado. Por ejemplo, ¿usted cree que hay que perdonar? ¿Lo cree, cierto? ¿El mensaje cómo reacciona con ese mensaje? ¡Uy, qué mensaje, pastor! Pero ese miserable que está sentado ya me cae mal. Entonces, y me salgo por la puerta de allí para no encontrarme de allí. Entonces no creo. No creo. ¿Usted cree que los ladrones no entrarán al reino de los cielos? ¿Cuánto lo creen? Uy, tan silencio. No, no, venga, ese silencio tan brutal. ¿Qué lo dice el texto? Yo lo creo. ¿Pero usted devuelve lo que presta? ¿Usted paga? Ah, no creo en eso, no creo. Entonces, yo escucho y creo. Cuando el Señor entró donde Nicodemo, perdón, donde Zaqueo. Oiga, qué nombre tan preciso, ¿no? Hay veces los nombres de las personas son precisitos. Zaqueo. lo marcaron de una vez. Era un saqueador, un ladrón, cobrador de impuestos. Ese era el tipo. Y el hombre entró. Cuando escuchó el evangelio, dio el segundo paso. ¿Cuál fue el segundo paso? Creyó. ¿Y qué dijo? Devolveré lo que me he robado. Toma una decisión. Señor, tú lo has dicho, lo hago. Entonces, cuando usted creyó, entonces se selló usted, se apartó, fue arrepentido. Este hombre escuchó el evangelio, creyó, se arrepintió, tomó unas decisiones. Él inclusive dijo en el primer culto, de una vez se bautizó, tomó una decisión y ahora vive en la luz y no vive caminando en las tinieblas. Evidencias de una persona que creyó. Ahora, el negocio se hizo, pero no se ha consumado en la totalidad. ¿Por qué no se ha cerrado? ¿Por qué no se ha consumado? Aunque ya se firmaron los documentos, se pusieron las arras, se hizo todo. ¿Por qué no se ha consumado el negocio en la totalidad? Dígame por qué. Pues dígale enseguida, porque usted no se ha muerto. Cuando usted se muera, usted llega y ahora sí va a recibir la herencia. Pero mientras esté vivo, hay unas arras que el Señor dejó, es el Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, soy salvo, pero seré salvo. Todavía no se ha sellado el negocio. Ahora, en la eternidad, cuando una persona se muera, usted allá va a entregarle el alma al que se la vendió, al que le hizo el negocio. También Satanás tiene su negocio y tiene su documento escrito. Para los que le entregaron su alma al diablo, así como el Espíritu Santo los sella a los hijos de Dios, Satanás también los marca a los que pertenecen a él. El espíritu del anticristo, cuando habla Juan, primera de Juan, del espíritu del anticristo, son los que están en contra de Cristo, los que aman las tinieblas, practican la maldad. Ellos son sellados porque pertenecen al demonio y aman las cosas diabólicas. Esas personas, si lo ponen a escoger entre la luz y las tinieblas, escogen las tinieblas. Ellos no aman la luz, como dice Juan. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y tienen un padre que se llama el diablo, es el padre de los mentirosos, los que creen la mentira y viven una vida de mentira. En Apocalipsis habla que ellos son marcados, son sellados. Apocalipsis 13, versículos del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no le adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, cuando nosotros hablamos hace 8 días de la marca, no es algo literal. No es que aquí tiene la marca. En esa época, que el nombre, cuando dice Apocalipsis 14, que tenían el nombre del Padre y el nombre del Cordero en sus frentes, no era literal, era las marcas distintivas. Usted sabe cuando está con un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo, que es sellado, usted lo sabe. Pero usted también sabe cuando está frente a alguien que es de las tinieblas, que practica la maldad. El Espíritu Santo mismo le hace uno sentir mal. Hay algo que no me trae paz. También los no cristianos, esas personas que algunos de esos practican las tinieblas, cuando están frente a usted, ¿qué dicen? Por ejemplo, han llegado a mi oficina y se lo han dicho a usted. ¿Qué le dicen a uno? Uy, me puse rosudo, me dijo alguien. Es que hay una energía muy positiva aquí, ¿cierto? Ellos no saben el lenguaje, pero ellos saben que hay algo distinto en su vida. Uno sabe cuando está con alguien que ha sido separado, que tiene el sello del Espíritu Santo. Y también se sabe cuando está con alguien de las tinieblas. Una persona que fue rescatada de este mundo del satanismo me dijo a mí: mira, nosotros nos conocíamos, yo los conocía. Yo podía ir a una plaza pública, podía ir a un lugar y decía: este son de los nuestros. Ellos se conocen. Pero los hijos de Dios nos conocemos. Y una marca distintiva no es la forma como cantamos, como hablamos, es que nuestra vida refleja que somos hijos de Dios, ¿verdad? Por nuestros actos, por nuestras acciones, porque no amamos, somos pecadores como todos, pero no amamos ni practicamos las tinieblas ni la maldad. El Espíritu Santo está con nosotros. El diablo tiene una acta que tenía sobre su vida, pero la tiene sobre los hijos de las tinieblas. Y a los que están muertos en delitos y en pecados, que practican la maldad y siguen la corriente del espíritu del error y del engaño, dice Colosenses 2, versículos 13 al 15, él tiene un documento que les acusa y les va a condenar y les va a llevar al infierno. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Cuántos? Perdonándoos, ¿qué? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué bendición! ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Amén. Exaltemos al Señor por lo que hizo. ¿Qué hizo Cristo? Le quitó el acta. Esa acta de decretos que Satanás tenía sobre usted, que decía que usted pertenecía al demonio, que era condenado a vivir en esclavitud, que no había esperanza por usted, que se lo iba a arrastrar. Cristo, cuando usted firmó el documento con él, le entregó su alma a Cristo, Cristo lo despojó, le quitó esa acta que había contra usted y te dio libertad en Cristo Jesús. Ahora usted pertenece a Cristo, no a las tinieblas. Amén. Yo pertenezco a Cristo. Entonces usted puede decir: mira, esa acta que había que me condenaba, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué más hizo Jesús para ayudarme a conservar el sello, para que yo no lo pierda? Hablamos primero, nos dio su sangre. Lo segundo que él hizo es que, como hemos mencionado, nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo son las arras. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace varias cosas, mencionamos nomás algunas. Romanos 8:16. ¿Qué hace el Espíritu Santo por mí? El Espíritu mismo da, ¿qué? Testimonio a mi espíritu humano de que soy, ¿qué? Hijo de Dios. No es cuestión de que alguien me lo diga, yo tengo que saberlo. Ahora, esta cuestión de hijo de Dios, pues todo el mundo, hay una corriente que dice: no, todos somos hijos de Dios, todos somos salvos, él es un papá buenachón, tranquilo. Mira, no, ¿cuántos son papás acá? ¿Ustedes reconocen cuál es su hijo o no? Claro, si yo voy por la calle o usted va por la calle con su señora y sale un peladito y le dice: papá, papá, ¿usted qué diría? Shh, tu pelado, no me delate, hombre. Eso usted puede decir, ¿cierto? O la otra cosa, ¿usted qué puede decir también? Venga, chido, yo no lo conozco. Yo no sé quién es usted. Yo no lo conozco. No todo el que me dice Señor, Señor. Muchos dirán: ay, pero yo hice milagros y mire cosas sobrenaturales. El término que Dios usa es: yo no lo conozco. No construimos una relación padre e hijo. Pablo construyó una relación tan profunda con el Padre que llegó a utilizar un término en arameo muy hermoso. ¿Y cuál fue? Abba, papito. ¿Cómo se siente uno si su hijo le dice papito o la hija o la esposa? Papacito. Uno se siente muy amado. Pertenencia. Claro, hijo, te amo. Los hijos de Dios hemos construido una relación papá e hijo y sabemos en nuestro espíritu quién es mi papá. Él es mi padre y le podemos decir Abba Padre, papito. Amén, qué bendición, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y usted a un hijo no tiene que estarle diciendo cada rato, por ejemplo, a que a mi hijo o a mi hija le estén diciendo ustedes cada rato, hola, ese es su papá. Pues sí, hombre, pero está seguro. Ay, qué seguro, hermano. Claro, es mi papá, pero yo lo veo muy inseguro. No, no, uno está seguro. ¿Cuántos están seguros que su padre, el creador del universo, es su dueño? Amén, en nuestro Dios, en nuestro Señor. Sellados por la sangre de Cristo, caemos y fallamos como los hijos. Nos golpeamos y sufrimos, pero seguimos siendo sus hijos, que nos ama. Nos ama con amor eterno y está con nosotros. El Padre nos dejó el Espíritu Santo para confirmarnos que somos sus hijos, pero también nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos. Mientras que nosotros lleguemos a la eternidad, estamos en combate, como dijimos, soldados marcados. Sufrimos, tenemos caídas, tentaciones, enfermedades, luchamos. Vienen momentos de perder la fe. A veces momentos como en esos días le decía al equipo pastoral, les compartía a ellos un salmo que dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Levantaría vuelo y huiría y descansaría. Y le dije: mire, así me he sentido muchas veces. Y no sabe el Señor por qué su sabiduría no nos dio alas, porque nos hubiéramos perdido todos. Ah, se fue el esposo, fue la señora, se fue la suegra. No, no, yo no me aguanto más. Todo el mundo volando. Se me hubiera ido el equipo pastoral y el pastor. Yo no le di alas para que no se pierda, para que no se huele, para que enfrente, para que luche, para que la meta en la guerra, para que combate, le di al combate. Y en esos momentos uno siente como que no puede más. ¿Cuántas veces he querido renunciar? Y usted dirá: ah, pero pastor, no diga eso. Sí, hermano, en mi parte humana he querido renunciar muchas veces. No, Señor, yo no puedo más. Estoy cansado. Tengo tentaciones, tengo luchas, tengo crisis. Me deprimo, me canso. Pero el Señor en sus momentos, que sabe que la lucha es grande, que la guerra es grande, ¿qué me dejó con la zarra del Espíritu? Romanos 8:26. Mire lo que el Señor nos dejó. Nos dio que, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando caemos, cuando sentimos que reventamos, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Porque a veces no sabemos ni cómo orar, ni qué decir. No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando usted está postrado ahí, el Espíritu Santo está intercediendo, te está fortaleciendo, te está dando fuerza para que te levantes y sigas. ¿Cuántos bendicen al Señor por el Espíritu Santo que está con nosotros, verdad? Hermano, ¿lo han experimentado ustedes o no lo han experimentado? ¿O el pastor es el único frágil acá, el único pecador? Hermano, todos nosotros tenemos momentos en los cuales sentimos que no podemos más, que el combate es grande, que la guerra es tenaz. Y por eso muchos claudican, por eso muchos tiran la toalla. Dicen: yo no sigo con esto. Pero el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos y levantarnos cuando caemos. El Señor nos dejó el Espíritu Santo, pero también nos dijo: mira, yo entiendo las dificultades de ustedes para mantener el sello, les dejo el Espíritu Santo, pero véanles otro regalo grandísimo a ustedes mientras que estén aquí en la tierra. Les voy a abrir un trono de gracia. Mire lo que dice en Romanos, perdón, en Hebreos. Qué hermoso este texto que lo hemos estudiado muchas veces, pero en este contexto, ¿cómo le llega a uno de bien esta palabra? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Piensen ustedes que su hijo en el colegio le dieron madera, le dieron calvazo, se burlaron de él, lo golpearon, lo maltrataron. Y llegó el chico herido, llegó el chico maltratado del colegio, llegó llorando y llegó donde su papá. ¿Cómo sería si el papá le hubiera dicho: hijo bruto, mira, por eso no sirves para nada, ¿por qué no te defendiste? ¿Qué hubiera dicho el chico? Al caído cae él, hermano, al caído cae él. Pero ¿qué tal si encuentra un papá que le dice: hijo, yo recuerdo mis épocas de estudiante, a mí también me dieron calvazos, se burlaron de mí, me golpearon, hijo. Yo entiendo que es que te burlen de tu identidad, que te traten mal. Yo entiendo tus sufrimientos. Venga, hijo, acércate confiadamente. Te voy a abrazar porque yo sé que es eso. Eso es el trono de la gracia que el Señor ha abierto para tu vida, para que cualquier momento que sientas que no puedes, rechazado, hundido, que has caído, vayas allá y te postres. ¿Cuántos han experimentado ese trono de gracia aquí en la tierra, verdad? Es un regalo, es un regalo. Pero aprovéchalo aquí, porque en la eternidad no encontrará un trono de gracia, encontrará un trono de juicio. Entonces aquí es un regalo que Dios nos ha dado para nosotros. Pero Dios, el Señor, también para que yo cuide este sello, me ha dejado también el regalo de los hermanos. Hebreos 10:25. La comunidad, no dejando de congregarnos. Se lo está hablando a una comunidad del desierto, una comunidad que ha perdido su fe, y les habla a los hebreos de la fe, de combatir, de luchar. Pero les dice: no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Hoy hay todo un movimiento que se está levantando muy fuerte en el mundo, y es que usted ya no necesita la iglesia, usted no necesita a los hermanos, no necesita la comunidad, que usted puede ser solo allá sin reunirse. Algunos por el internet, porque literalmente están en otros lugares, pero hay algunos cómodos que dicen: yo no necesito ir a una iglesia, me siento al internet y veo el mensaje. Esa era una de las razones por las cuales yo no quería el internet, porque algunos dicen: mira, así no tengo que ir a contagiarme de gente, no tengo que pagar el precio de madrugar o de ir y de ver a un hermano. ¿Qué tal el Señor venir aquí a la tierra y decir: mira, yo soy solo, me subo a una montaña, oro, después voy a la cruz, muero y digo el último mensaje: sálvese quien pueda? Ay, venga, venga, ¿y este tipo qué? Este tipo no nos habló, no se metió con nosotros. No, él formó la comunidad. Y los primeros cristianos se unieron porque las persecuciones eran tan violentas, y se ayudaban el uno con el otro y combatían juntos. ¿Cuál es el soldado que el general le dice, el comandante le dice: vaya a guerrear solo? Guerrear solo. Yo me voy con equipo. Yo estoy acá, hermanos, porque a través del Espíritu Santo y todo, Dios ha ayudado, pero yo tengo gente que ora por mí. Yo tengo hermanos que nos ayudan, que combaten con nosotros. Madrugamos a las 5:30 de la mañana que a orar, y somos un grupito pequeño, pero oramos, oramos, oramos, no paramos de orar, y me ayudan a orar. Y cuando dejo de ver un guerrero de esos de oración, le digo: hermano, te necesito. Hoy le dije a uno de esos que no ha vuelto, le dije: te necesito. Necesito que combata conmigo, que guerree conmigo, por la fe, por las almas, por la gente, por la ciudad, por las familias. Guerriemos juntos. Uno necesita de los hermanos, y algunos dejan de congregarse. Dígale al de enseguida: yo te necesito. Si de verdad lo quiere decir, dígale de verdad, dígale: yo te necesito. Dígale si de verdad. O usted está tan sobrado que no necesita la hermano, la comunidad. Yo lo necesito, la gente que ora por mí, la gente que me da la mano, nos ayuda como familia para seguir combatiendo y seguir guerreando adelante, porque somos vasos de frágiles. Todos luchamos. Yo me pongo un día, estos días viendo el Giro de Italia. Oye, hermanos, ¿te puedes imaginar un ciclista solo? Que el entrenador le dijera, vaya solo. ¿Qué necesita un ciclista? Un carro que va detrás, lleva médicos, lleva asistencia, lleva bicicletas por si falla. Tiene un equipo que se ayuda, toman relevos y están ahí, no dejando de reunirse. Algunos tienen por costumbre. Yo quiero decir una cosa. Uno deja de escuchar la palabra, de reunirse en comunidad. Si es que Dios me habla, hermano, mire, la palabra de Dios no es de interpretación privada, dice la Escritura. Uno la escucha en el contexto de una comunidad y Dios habla a un pueblo y nutre y sustenta un pueblo. Ahora, hermanos, esto es lo que Dios hace. A ver si usted me puso cuidado, es capaz de recordarle al de enseguida los que hablé. A ver, ¿qué es lo que Dios hace? Recuérdale todos. A ver, hágale un ejercicio al de enseguida. Ya, al de enseguida, búsquelo. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Dígaselo. Primero, la sangre de Cristo, el precio, el negocio. Dos, el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Primero, ¿qué hace? Da testimonio de que yo soy su hijo. Segundo, ¿qué más hace? Me ayuda en mi debilidad. ¿Cómo? Intercede. Y dejó que la comunidad. Ahora, ¿cuál es la parte mía? Algunos dirán, no, ya, yo voy en coche. Ya, hermano, ya, fresco. Ya, coroné. Bueno, sí. Hay toda una teología. Hay una teología que es la teología de la gracia. La teología de la gracia es eso, ¿no? Él ya hizo todo, ya echémonos a dormir, disfrutemos, podemos pecar, podemos hacer de todo, somos salvos. Entonces Pablo, algunos de esa corriente, le dijo, ay, un momentico, ¿van a perseverar en el pecado para que la gracia abunde o qué? Sin vergüenzas, las cosas no son así. Entonces hay toda una corriente calvinista, y de ahí se desprende la gracia y otras corrientes, grandes movimientos que yo conocí, que creen que si usted fue salvo, usted fue sellado, inscrito en el libro de la vida, y usted no perderá su salvación. Esa es toda una corriente muy fuerte. Puede ser que haya gente acá a la salida. Algunos me confrontaron un poco inquietos con el tema, pero yo soy de la corriente teológica armeniana que fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos, y que usted sí puede perder la salvación. El texto mismo que estamos estudiando dice que son arras hasta que se consuma un negocio. Si usted deshace el negocio, hay consecuencias. Y por ejemplo, hay varios textos bíblicos. En la primera reunión no pude evacuar todo el material, pero vamos a mirar algunos textos bíblicos que hablan de que usted sí puede perder la salvación. Por ejemplo, miremos el primero, el de Pedro, a ver si lo tienen ahí como es. El de Pedro. Ciertamente, Pedro está hablando de individuos que conocieron al Señor. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, como el caso tuyo, salió de allá por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Conoció el mensaje, salió, se arrepintió. Dice, si usted se enreda otra vez en ellas y son vencidos por esas fuertes de maldad, corrientes de maldad, ¿qué dice? Su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Dios lo guarde a usted, sellado, separado, pero tiene que guardarse, porque puede ser peor que donde estaba antes. porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. ¿Usted ha visto un perro vomitar? ¿No lo ha visto? Pues ojalá no lo vea, porque es horrible. Pero ¿cuál es la peor? ¿Cuál es la peor? Que el sinvergüenza va y se come eso otra vez. Digo, ¡no! ¡No! Eso dice Pedro de la persona que salió de allá. Salió del mundo de la perversión, desorden sexual, droga, alcoholismo, perversiones de todo tipo. Salió, pero dice que volvió atrás. Le hace lo que hizo el perro. Y la otra, ¿ustedes cuántos de ustedes tienen de mascota una puerquita? No, es que mi marranita, vea bien, la mando a marranicure, a marranipedicure, la perfumadita, vea, es increíble. ¿Qué le parece si esa marrana vuelve y se le tira el lodazal? Dice, ¡no! El Señor, mira, eso le pasa. O sea, una persona sí puede volver atrás. Una persona puede deshacer el negocio. Usted puede deshacerlo. Usted se puede quitar. Tiene consecuencias. Yo les comenté que hace muchos años yo hice un negocio con mi señora. No el de ellos dos. Los dos fuimos e hicimos un negocio. No vimos la letra menuda. Nos encarretamos, nos entusiasmamos y firmamos. Cuando llegamos al hotel, nos fuimos mudos y me acosté. 3 de la mañana no dormía, yo estaba mudo, hasta que la volteé a mirar y hasta también está así. Y le dije, la embarramos, ¿cierto? Y me dijo, sí, la embarramos. La embarramos, firmamos. ¿Usted sabe las consecuencias que eso nos tuvo para nosotros? Perdimos dinero, fue de un abogado, de todo. Fue algo, nos metimos en la grande. Por eso el Señor dice, lea bien el negocio. Ahora, Él no da letra menuda, gracias a Dios, ¿cierto? Él la dice clara. Si usted quiere venir y seguirme a mí, calcule. Antes de construir una torre, siéntese y calcule. Y ninguno que me mira a mí, pone su mirada al arado y mira hacia atrás, es digno de mí. El Señor lo dice claramente. Algunos creen que con el Señor es como el saco que yo tenía, un saco sumamente elegante, hermoso, bien perfumado, costoso. Que el Señor es como eso, ¿no? Yo me lo pongo y soy cristiano, tomo una decisión, me entrego mi vida a Cristo y después me lo quito. No, ya no soy cristiano, ya salgo el negocio. Le digo, momentico, ¿se va a quitar? Sepa que eso tiene consecuencias. Esto no es un juego. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, mejor que usted no hubiera conocido. Usted metese en esto. Por eso yo soy tan escéptico y tan cuidadoso. Ay, hermanos, eso que vengan acá, ¿cuántos reciben a Cristo? ¿Cuántos reciben a Cristo? Algunos en una época, yo recuerdo una mensaje que predicaba un hombre y escribió un libro, Hans Burki, creo que era un austriaco, sacó un librito que titulaba Evangelismo o Lavado Cerebral. Y precisamente lo que el hombre hablaba era cómo Cristo se vende a crédito, de contado o a plazos. Y usted recibir a Cristo es hacerle un favor a Cristo. Por favor, recibe a Cristo. Él está fuera de la puerta. Tiene frío, está desesperado, está llorando. Ábrele la puerta de tu corazón. ¡Ah! Cristo no se estaba feriando. Cristo no se estaba feriando. Inclusive le dijo a los discípulos: muy duro esto. ¿Se quieren ir? Porque dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ah, muy duro. ¿Se quieren ir? Jesús no se está feriando. Por eso nosotros, yo procuro mucho, cuando a una persona le represento el mensaje, que lo entienda, que lo entienda. Venga, entienda el negocio que usted está haciendo y en lo que se está metiendo. Y tome una decisión. Porque es quemar la barca, mi estimado. Yo veo muchas personas y digo, venga, este, ¿qué mensaje le predicaron? Tiene un evangelio totalmente distorsionado. No es el evangelio de la escritura. Parece que no leyó bien el documento. En Hebreos nos habla también, Hebreos 6, del 4 al 8. No lo mencioné en el primer culto, lo voy a mencionar ahora. Hebreos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, recibieron el Espíritu Santo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron sellados y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, se emocionaron con los mensajes. ¿Y qué pasa? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esas son las personas que ponen en vergüenza al evangelio. Se venga, pero esta persona, hermano, y mira el testimonio y mira lo que está haciendo. Mira cómo vive su vida. Ahora, con eso se está hablando una diferencia. Está el que peca por naturaleza, que es hijo de Dios. Porque tampoco entonces nos van a señalar a todo el mundo. Oiga, usted no es que, no, sí, yo sigo en la carne, sigo luchando, yo peco, pero no amo, no practico el pecado, ni amo las tinieblas. Esa es la gran diferencia. Esas personas son las personas que pecaron deliberadamente, no se arrepintieron y ellos han recaído si alguna vez de verdad salieron de allá. Ahora, no olviden que tuvo un momento Moisés de crisis en Éxodo 32, un momento de mucha crisis, y llegó a decirle algo muy serio al Señor. Yo no me atrevo a decirle eso al Señor nunca, uy, porque qué tal que me coja la caña. Éxodo 32, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Te ruego que perdones ahora el pecado de este pueblo, y si no, ¿qué? Ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Yo no diría eso. Que el Señor diga, ah, sí, le cola la caña. No. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, ¿qué? A este raeré yo de mi libro. O sea que el Señor sí lo puede borrar. Y aquí hay muchos textos de Apocalipsis y todo, pero por cuestiones de tiempo no puedo trabajar todo eso. Hebreos 2 del 1 al 3 nos exhorta y nos dice: mire, escuche esta palabra. Hebreos 2: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, mire, la vida cristiana es caminar en terreno movedizo. Por eso Pablo dijo: si alguno se cree firme, ¿qué dijo? Ah, cuidado. No, es que yo soy sobrado, hermano. Yo escucho campanas del cielo todos los días. ¿A usted no le habla a los ángeles como a mí? A mí sí, ¿no? Bueno, algunos se sienten muy sobrados. No, yo prefiero venir y orar. ¿Saben por qué madrugo a orar y busco al Señor? Trato de hacerlo todos los días, a pesar que estoy cansado a veces. No porque considero que soy más espiritual que ustedes, nunca piénselo así. Porque considero que soy uno de los más pecadores de la iglesia. Yo soy pecador, yo soy frágil, yo necesito de Dios. A veces me canso, me deprimo, pierdo mi fe, lucho. Por eso oramos. Las personas que se postran y buscan de Dios son los que se consideran que no son firmes, que no se creen firmes. El que busca de Dios es la persona que clama y dice: Señor, tenga de mí misericordia, ayúdame, porque la lucha es grande, estoy en terreno movedizo, el enemigo quisiera hundirme, quisiera acabarnos a nosotros. A él ese negocio que se le escapó de sus manos, él quedó muy bravo con usted. Y él quisiera que usted volviera a su camino, que usted deshiciera el negocio con el Señor y volviera. Hermanos queridos, la guerra no es fácil. Pero uno dice, mira, esto lo compartí en el primer culto, pero estoy haciendo unos cambios acá. Ojalá escuchen todos después mejor este mensaje, o escuchen los dos. Pero yo estaba observando el partido de Atlético de Madrid y el Barcelona. ¿Cuántos lo vieron? Bueno, yo soy, hay veces para relajar mi mente me veo esos partidos. Entonces ayer me vi ese partido y casi me infarto, porque yo le meto intensidad a la cosa. Y estaba angustiado porque yo quería que el equipito colchonero, con respeto a los barceloneses acá, que por misericordia ese equipito humildito y todo, donde estuvo Falcao, que ganara. Yo quería que ganara. Si me echo enemigos acá, me los echo. Pero hermanos, uno ve un partido de esos donde hay patadas, donde hay golpes, donde hay expulsados, heridos, y son tantos partidos durante una liga para llegar a ese último partido donde la meten toda para recibir una corona, recibir un trofeo temporal. Cuanto más nosotros seremos golpeados, maltratados, caídos, sufriremos, luchamos, vivimos de todo, pero no la jugamos toda, porque un día queremos el estadio del cielo lleno de testigos ovacionando y diciéndonos: ven buen siervo y fiel, lo lograste, hermano, lograste llegar acá a la coronación final. Nos espera una herencia con el Señor por la eternidad, y la metemos por eso estas palabras de este gran guerrero, de este gran batallador, de Pablo. ¿Cómo termina Pablo en 2 de Timoteo? Recuerdan 2 de Timoteo, creo que es 4. ¿Qué son las últimas palabras de Pablo allá? He peleado la buena batalla. Luchas, desánimos, crisis, enfermedades, todo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, amén. Podrá decirlo usted un día, amén. Quiero decirle, hermano, Pablo dijo, y con esto quiero cerrar con este pensamiento, Pablo dijo: ocupaos, ¿de qué? ¿Cómo dice? De vuestra salvación, con temor y temblor. Preocúpese el día que usted no tenga temor de Dios. Ese día preocúpese, mi querido hermano. Pecas como todos nosotros pecamos, caemos y fallamos, pero que nunca se aparte el temor de Dios. El temor de Dios te lleva a postrarte todos los días, a pedir perdón, te lleva a implorar su misericordia y su gracia, te lleva a vivir todos los días preparado, porque puede ser que el negocio, el Señor diga: venga, es hora de recoger y de cerrar el negocio. Y puede ser que sea hoy que el Señor diga: mira, se cerró el negocio suyo. Pero hermano, ¿a usted no le da una de esas envidias buenas de ver a este hombre con ese deseo de irse? Ah, tan poquito, no, que vaya él, pues yo no. Pero hermano, así debiera de vivir uno. Señor, hoy estoy en paz, temor, he peleado. Y que usted pueda presentarse delante de Dios: al Señor he peleado, he guerreado, la he metido, me han dado, pero aquí estoy por la gracia del Señor, por su misericordia. Voy a hacer una invitación a dos tipos de personas acá que quieran hacerlo. Uno, el que no esté seguro de su salvación y hoy quiera renovar su contrato con Dios. Dígale, Señor, yo quiero renovar mi contrato porque puede ser que hoy sea mi último día. Quiero entregar mi vida a Cristo de corazón. Tal vez usted ha estado enredándose, metiéndose donde no está metiendo y está en peligro su salvación. Puede terminar usted en el infierno. Hoy el diablo de pronto lo ha engañado, que es placer, que es viaje, que es rumba, que es dinero. El diablo lo engaña y se lleva su alma al infierno. Entonces, ¿por qué usted no hace una renovación al que quiera de contrato con Dios? Y quiero que si quieren vengan al altar o puestos ahí donde están. No tenemos alfombra para que sienta un poquitico el medio dolorcito. Y dígale, Señor, hoy yo quiero renovar mi vida contigo, mi compromiso, mi pacto. Padre, lo he violentado, he jugado con mi salvación. Y tú nos has dicho esta mañana que atienda con diligencia las cosas que usted ha oído. Hoy es la palabra de Dios que ha hablado a su corazón y a su vida, mi querido hermano. Puede ser que usted diga: a mí eso no me interesa, pero yo le hago responsable. Estos mensajes no son para que usted juegue al cristianismo. Es su eternidad. Cristo no murió en la cruz solamente para que tuvieras un carro y una casa. Él murió y pagó un precio por tu alma, por tu salvación. Y a estas dos o tres personas que han pasado aquí adelante, hay ustedes mismos que han captado el mensaje, que lo han entendido. Ustedes mismos hagan una renovación de encuentro, de entrega al Señor. Y dígale: Señor, yo hoy vengo a renovar mi pacto contigo. Estos son los verdaderos pactos: el pacto del alma, el pacto de la salvación. Y dígale: Señor, yo te pido perdón. Los que estén ahí sentados o al frente, perdóname, Señor, por jugar al cristianismo, por jugar con la salvación. ¿Cuántas veces nos has hablado, Señor? ¿Cuántas veces hoy nos has prevenido otra vez más diciéndonos: escuche? Cristo se la jugó en la cruz para llevarte contigo, llevarte con Él, para darte vida eterna. El diablo también tiene sus documentos y sus escogidos. Dígale: Señor, yo entrego una vez más mi vida a ti. He escuchado el Evangelio y decido renovar mi pacto de entrega contigo. Séllame con el Espíritu Santo. Y dame una convicción profunda en mi espíritu de que soy tu hijo. Y tú eres mi papá, mi papito. Qué bendición haber escuchado el Evangelio, haberlo entendido. Gracias, Espíritu Santo, por haberte quedado como arras en mi corazón y en mi alma. Las tantas veces que caigo y me levantas, las tantas veces que en el combate me siento herido y no tengo fuerzas para seguir, pero me has dado la mano, has usado un hermano que ha venido a abrazarme y a levantarme. Ha usado aquel que ora por mí, me afirma y me dice: siga, hermano mío. Gracias, Espíritu Santo, por haber levantado la iglesia de redimidos, tu pueblo que sellaste, por la cual Cristo dio su vida, la iglesia. Gracias, amado Padre, por amarme con amor eterno, por abrirme un trono de gracia, unos brazos que cuando estoy cansado y herido y maltratado, viene y me abraza y me dice: hijo, yo entiendo tus luchas, entiendo tu cansancio, Oh, solamente consérvate cerca de tu presencia. Lucha por tu salvación con temor y temblor. Que no se aparte el temor en tu corazón. Que una marca distintiva de tu alma y de tus seres, que todos los que lo vean digan: es un vaso frágil de barro, pero es hijo de Dios, es sellado, es marcado. Gracias por mi hermano, por un momento, por tu esposa, por el lado de la iglesia. Y al Señor Evangelio, Padre, pido por ellos, tráeles, Señor, al redil, que no se pierdan. Bendiga, Señor, nuestros hogares, nuestros hijos, guárdalos, Señor, de ser enredados y engañados por el diablo con la prostitución, la pornografía, las cosas basuras que ellos ven en los cuartos escondidos. Que el temor de Dios esté en sus corazones. Padre, guarda a nuestros hijos, protégelos, mi Padre. Guárdalos, Señor, guarda nuestros hogares. Guárdanos a todos, Señor. Yo pido que la sangre de Cristo nos cubra. Bendiga a mi hermano, bendígalo, Señor, en esta hora. Dale fuerza al caído, levántale en el nombre de Jesús. Al que está postrado, levántale. Oh Padre, al que ha perdido su fuerza, infunde aliento de vida, Espíritu Santo. Una unción sobrenatural sea sobre su vida, para levantarte y decirte: ánimo, hermano, no claudiques. Pelea por tu hogar, pelea por tus hijos, pelea por tu salvación, pelea por la vida eterna, la batalla de la fe. Oh Ramaya Shanta Libasai, Espíritu Santo, glorifícate. Glorifícate, trae una unción de arrepentimiento en la iglesia, en mi propia vida. Una unción de liberación, de sanidad, de restauración. Sopla, Espíritu Santo, una unción de arrepentimiento, de santidad en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No queremos, Señor, volver atrás.